Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí en Un Café con Marimar. Tenemos unos invitados excepcionales. Vamos a hablar unos temas de variedad. Vamos a estar con todos ustedes, queridísimos oyentes, y quiero que pongan perfectamente atención en nuestra emisora de radio 98.9 Onda Yaiza. Y ahora nos encontramos con la juventud Divino Tesoro. Estamos con nuestra amiga Angélica, Patricia y Víctor. Y ahora vamos a tratar un poquito de hablar un poquito con ella, conocerla un poco, las costumbres, su vivencia, su experiencia. Hola, buenas tardes, Angélica. Buenas tardes. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Valle, Palmira Valle. Palmira Valle. ¿De Cali, por allí no? Sí, más o menos. Por Cali. ¿Y qué haces aquí en Canarias? Pues mira, llegué hace 7 años por mis padres, que ¿sí? Son mis padres, sí, aquí. Sí, ¿tu padre? Y, sí, llegué con 16 años, ahora tengo un niño de 4 años que nació aquí. Sí. Y nada, estoy contenta de estar aquí, orgullosa de ser colombiana. Por supuesto. Y tus orígenes nunca los pierdas. No, nunca. Jamás. Y se te ve muy jovencita, ¿qué edad tienes? 21. 21 años. Sí. Un niño ya de 4 años. De 4 años. ¡Qué rápido vives! Bueno, cuéntanos un poquito de tu cultura colombiana, de esa costumbre, esa cultura tan bonita. Pues mira, me dicen muchos, muchos españoles que la cultura colombiana es muy bonita. Porque ante todo en Colombia hay mucho respeto, a pesar de la violencia que hay y todo, hay mucho respeto. Los colombianos nos respetamos mutuamente, todos, y es un país que tiene mucha pobreza, igual que cualquier otro país, pero a pesar de todo han sabido salir adelante, que hay paisajes muy lindos, lugares muy bonitos por conocer, que aún todavía no conozco yo todo Colombia y me gustaría conocer. Pero mira, y te ves una preguntita importante. ¿Te gusta Canarias? ¿Has venido aquí a buscar trabajo con tus padres? Sí. ¿Para quedarte fija o para estar un tiempo nada más y después irse para allá? No, pues ahora que tengo mi hijo, de verdad que quiero quedarme aquí. No quiero ir. Quiero ir de paseo, sí. Algún día, por meses, así, pero volver. Mi hijo es español y nada, me voy a quedar aquí. ¿Te gusta quedarte aquí? Sí. Es muy tranquilo. Porque claro, tú vienes de una experiencia, de una vivencia de ahí, de la guerrilla, por ejemplo, de la gente que tiene la violencia en la calle, de golpearse, de enfadarse mucho, de pelea. En cambio, ha llegado aquí a las Islas Canarias, a Lanzarote sobre todo, y aquí ha habido todo tranquilidad, sí, y paz y armonía. Claro, eso es lo que me gusta de Lanzarote, que es todo tranquilo, que puedes salir a la calle sin ningún problema, sin ningún susto, sin ninguna preocupación. En Colombia, en algunos sitios no lo podemos hacer, pero no sé, soy colombiana y sí, me gustaría volver, pero no a quedarme. Quiero quedarme aquí. Aquí estoy más tranquila, estoy con mi hijo es español y me quiero quedar aquí. Ah, pues muy bien. Pues quería decirte que aquí has tenido trabajo, ¿tienes trabajo actualmente? Hace poquito terminé. Estuve en el H10 Rubicon Palace, hace 2 semanas por ahí terminé, pero estoy bien. Siempre tengo trabajo y estable. ¿Y de qué vives si no estás trabajando actualmente? ¿Del paro? Del paro, estás cobrando el paro, sí. Una ayuda. Pues muy bien. Ahora vamos a dar paso a nuestra queridísima amiga Patricia. ¿De dónde vienes tú, Patricia? De Valladolid. ¿Y qué tal? Bien. A ver, cuéntanos un poquito de allí, de Valladolid, cómo es la ciudad, cómo son la gente, sus costumbres. Pues más grande que aquí, es una ciudad amplia y nada, la gente también es muy tranquila, un poquito cerrado somos. A ver, eso es cerrado. Nos cuesta abrirnos a la gente. A lo mejor la gente joven no, pero la gente más mayor sí. Y poca cosa más. Es una ciudad que hay más cosas a lo mejor que aquí, pero... ¿Y qué te trajo a ti a Lanzarote aquí? Tranquilidad. ¿Te gusta Lanzarote? Sí, porque es tranquilo, pero también echo mucho de menos cosas de grandes ciudades. ¿Por ejemplo? Coger el autobús y que te dejen la puerta del centro comercial. Sí. Que tengas todo a mano, bancos, más supermercados, más cadenas de supermercados donde puedas elegir. Porque aquí carece todo eso, ¿no? No, es que al ser un pueblo pequeño hay menos cosas. Entonces yo estoy acostumbrada a vivir en la ciudad y hay más donde poder elegir. ¿Te encanta Lanzarote? Sí, me gusta porque es tranquilo y se está todo más tranquilo, el buen tiempo, pero también me gusta mi ciudad. También, o sea que la echas de menos. Sí, sí. ¿Y qué más nos podrías contar así de las costumbres de allá de Valladolid, la gastronomía, la gente? De gastronomía, pues el lechazo, tenemos grandes bodegas de vino en pueblos. Nos gusta mucho salir por la mañana a tomar el vermú, porque en cada bar al que vas pinchas algo, te invitan a tomar una tapa. Luego hay muchos concursos de pinchos. Pues, o sea que la gastronomía está bastante bien, mucha variedad y todo. Pues ahora vamos a dar paso a nuestro, vamos a estar calentando un poquito motores. Hola, muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Marimar. Bueno, ¿de dónde eres tú también? De Valladolid. También, bueno, entonces hacerte la misma pregunta de Patricia no puede ser. Es otra cosa ya. Entonces vamos a hablar un poquito, ¿a qué te dedicas tú? Pues trabajo en un hotel de camarero de áreas. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Canarias? Pues va a hacer un año ahora, en julio. Y ahora vamos a hacer, a ver si vamos a hacer una tertulia entre todos y hablar un poquito de la comunicación. ¿Qué piensa la juventud hoy en día que no hay trabajo, que está en la calle? A ver, vamos a empezar por Angélica. Angélica, háblanos un poquito de la juventud que está en la calle y no tiene trabajo. ¿Qué opina de todo eso? Pues que tienen oportunidades y no las quieren aprovechar con los jóvenes que son. Que hay que salir adelante, porque igual no se puede depender mucho de las personas, de los demás, de los padres, más que todo. Y que son chicos jóvenes que pueden salir adelante, pero no quieren, y pues no se puede. Digo que está muy mal, que a mí no me han creado así. Pero tú piensas que también parte del gobierno, que no se ha preocupado de nuestra juventud bonita, juventud divino tesoro, en cuestión de cuidarles a todos ustedes, de tener un progreso, una juventud bien, y que hagan cursos, estudios para que no estén tirados en la calle. ¿O son la juventud que no quiere estudiar? Son la juventud que no quieren estudiar, la verdad. Porque tú piensas que aquí el gobierno sí suele ayudar a la juventud para estudiar y trabajo. Sí, hay muchas cosas para hacer, hay muchos cursos para hacer, a pesar de que está el colegio, he visto chicos también de que dejan el instituto por irse a hacer cursos como de enfermería, de ayudante de ambulancia, pero algunos no quieren salir adelante. Entonces tú achacas como que son los chicos los que no quieren estudiar y se van a la calle. Sí. Y cogen vicio. ¿Y por qué te crees que cogen ese vicio de droga, de beber? ¿Por qué? Porque yo opino de que nadie daña a nadie, pero las amistades influyen mucho. Sabes, que hay veces uno no quiere hacer las cosas, pero de ser guay, querer ser guay como los demás, pues lo tomas el camino equivocado. Y por eso tú piensas que se echan a perder entre las amistades, ¿no? Probar lo prohibido. Sí. Y ahora vamos a pasar con nuestra amiga, gracias Angélica, nuestra amiga Patricia, ¿tú qué opinas también de lo de la juventud que está en la calle? ¿Están echados a perder? Yo opino que el que no quiere estudiar es porque no quiere. Pero la verdad que ahora con lo de la crisis, mucha gente ha tenido que dejar de estudiar porque el gobierno ya no da tantas ayudas como antes. Ahora una beca de la universidad ya no la dan tan fácilmente. Y una matrícula de la universidad no vale bastante. Entonces hay gente que no puede estudiar. Porque el estudiar siempre es coste, o sea, vale dinero. Claro, vale dinero. Y antes el Estado sí que da ayudas, pero ahora con lo de la crisis no. Y lo que estaba hablando con nuestra amiga Angélica, que decía que la juventud misma se está echando a perder por ellos mismos. Yo en eso pienso que cada uno es responsable de lo que comete. No por mucho que te diga un amigo que hagas una cosa, lo haces. Pero lo desconocido, lo prohibido, ¿no te da la tentación de conocer? Sí, pero por eso somos jóvenes, porque lo prohibido y lo demás nos llama la atención. Sí. Pues la verdad que tú, ¿qué piensas entonces? ¿Que la juventud no quieren estudiar porque no quieren estudiar o porque...? No, yo creo que el que no quiere estudiar es porque no quiere. La verdad que antes había más oportunidades, pero ahora ya no. Pero el que no quiere estudiar es porque no se quiere sacrificar o no. Pero creo que el gobierno debería cambiar lo de las ayudas y las becas. ¿Y tú crees que es parte también de la juventud y todo? ¿Y qué piensas de los polideportivos aquí en Playa Blanca, que no nos ponen ninguno? Pues, por ejemplo, bastante mal, porque en Valladolid, en casi todos los pueblos, aunque al no ser que sean muy pequeños, en todos tienen polideportivo, cancha de baloncesto, frontón, piscinas. O sea, que hay actividades para la gente. Por ejemplo, la gente sale del colegio, del instituto, de los estudios. Mis sobrinas viven en un pueblo en Valladolid que no es grande, y van al polideportivo a hacer una actividad extraescolar. Cuando salen del colegio van allí a hacer baile o deporte. O sea, que siempre tienen actividades. Sí. ¿Y es pagando o es por el gobierno? Es pagando por el ayuntamiento, pero pagas una mínima cuota. pagan una mínima cuota. O sea, pagas algo y ellas tienen esa actividad. ¿Y tú piensas que la juventud, o sea, que porque ya sabes lo que pasa? Yo la parte de la juventud la valoro y la quiero. Y a veces pienso que está descuidada, que no nos ayudan, que no lo miman, ¿sabes? Porque la juventud es lo más bonito que hay. Y es una vida por delante y debería preocuparse más por la juventud. La verdad que sí, deberían de preocuparse, sobre todo el gobierno, más de nosotros que de ponernos las cosas más fáciles a la hora de estudiar, de pedir una beca, de ponernos actividades. A lo mejor muchos jóvenes no se irían de botellón si pusiera el gobierno una actividad que fuera mucho mejor que estar en la calle bebiendo. Y Patricia, ¿por qué yo pienso una cosa de que por qué se dedican a la droga y a la bebida? Y están tan enganchados que se ponen en las esquinas y roban muchas de las veces para poder sustentar de la droga. ¿Sabe decir pegar, golpear, robar? Y todo es una obsesión, nada más que la obsesión de poder coger y robar para la droga. Pues no lo sé, la verdad que hace daño la droga y yo creo que esa gente es porque no tiene la cabeza bien asentada, porque si tú tienes la cabeza bien asentada no te metes en esas cosas. Pues, ¿y tú qué piensas entonces? ¿La juventud se han curado o no se han curado? ¿Curarse? ¿O van a peor? Pues según están las cosas creo que van a peor, porque... Y el gobierno no nos ayuda. Claro. Y la juventud no se quieren ayudar, ellos mismos. Claro. ¿Qué más de la entre que estamos con las hormonas revueltas, que no nos lo ponen fácil? Y eso, pues creo que va a ser cada día peor. ¿Tú piensas que cada día es peor? No, creo que la siguiente, o sea, mis hijos serán más rebeldes que yo, porque habrá más cosas nuevas que probar y más cosas que querer hacer. Entonces, yo me parto mucho de la, hablo mucho de la juventud, porque pienso que hay que ayudarle, aparte de repetir tantas veces la misma palabra. ¿Tú piensas que tendrá un futuro el día de mañana o va cada vez más en peor, no habrá nada? Yo creo que mi hijo no va a tener ningún futuro. ¿Por qué? Porque según están las cosas, esto no se arregla ni en el 2020. ¿De verdad? Sí, yo lo veo así. ¿Pero no tienes un futuro de que va progresando un poquito más eso, la juventud? Yo creo que no, porque ahora ya no todo el mundo puede estudiar. Pues nada, decirle a nuestros queridísimos oyentes que estamos aquí pegándonos una barbacoa del que va, estamos aquí en directo en el que va y comiendo un poquito de calamares a la romana y snack de pollo y croqueta, y interrumpimos un poquito porque estamos hablando y al mismo tiempo entrevistando. Tú, Víctor, ¿tú qué opinas de la migración de aquí en España, de tanta gente de fuera, de los americanos, latinos, rumanos, hindúes, chinos, etcétera, etcétera? ¿Qué opinas tú, que este tema es muy importante, de la migración aquí en Canarias y en España? Lo considero totalmente respetable, porque a día de hoy nosotros estamos en el mismo lugar que están ellos en sus países y nunca sabemos lo que nos puede tocar a nosotros, que no tardando mucho nos va a tocar irnos a otros países, como hay mucha gente que se está yendo a Argentina, a Brasil y a todos esos sitios, por trabajo. ¿Y tú qué piensas de la juventud? Me refiero que se portan bien, vienen a buscar trabajo o vienen a como dice el dicho en Canarias, a joder de la pavana, a quitar el pan a cada uno. Bueno. ¿O hay de todo? A quitar el pan no considero que vengan a quitar el pan. La gente no trabaja porque no quiere trabajar. Porque buscan ciertos puestos de trabajo que a día de hoy no les pueden tener. Porque tú te piensas que a lo mejor hay gente que vienen a trabajar porque quieren trabajar. ¿Tú conoces a alguna persona así que dice, bueno, yo he venido aquí a trabajar y estoy currándomelo porque quiero trabajar? Yo he venido aquí porque necesito trabajar y quiero trabajar. Claro. Sería más fácil estar en mi casa tirando del paro, viviendo de todo el mundo, pero no, yo estoy trabajando y me conformo con lo que hay. O sea, que tú también has visto como que nadie quita el pan a nadie, sino que no, la gente no. Ha venido a trabajar y a estar, porque claro... Claro, no creo que nadie quite el pan a nadie. Los españoles somos muy acomodados. ¿Tú crees que los españoles no queremos trabajar y somos muy acomodados? Y entonces, demasiado. ¿Y cobrar a lo mejor las personas que vienen de fuera un poquito menos y hacer más trabajo que los españoles? Bueno, pero eso, o sea, eso la culpa no la tiene la gente que viene aquí. La culpa la tiene el empresario, que les contrata por ese dinero. Considero que a los españoles les ofrecen el mismo puesto de trabajo. Lo que pasa es que nos interesa porque ganan demasiado poco dinero para ellos. Para ellos. Pero también hay que darse cuenta que ya no estamos en el 2000, que las cosas iban muy bien. Vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades. ¿Y a qué te refieres? ¿Que vivíamos bajo nuestras posibilidades súper? Pues hombre, que a ti te apetecía comprarte algo y no te importaba el dinero, si vas a tener dinero al día siguiente o al otro, o como estamos ahora, que estamos todos sin dinero. Ahora, y en vez de irnos a un piso de 90.000 euros, nos íbamos a un piso de 300.000 euros. Claro, y así está España ahora. ¿Y tú crees que de todo lo que nos ha pasado, de la crisis que estamos viviendo el día a día y que nos tardará en pasar la crisis, piensa que la gente se está marchando de aquí de España para otros países para ver si pueden lograr el trabajo, la migración que estamos haciendo de España ahora emigrando a otros países? Claro, para ganarse la vida. ¿Y allí tratan bien también igual o que...? Pues supongo que no, supongo que no tratarán exactamente igual. ¿Ayudan a, por si no sabes idioma, por ejemplo, te vas a Inglaterra y al no saber inglés, te dan de lado para que te vengas para España? No, o... no te dan de lado, pero a lo mejor te cogen para un telepisa. Hasta que sepas idioma y te estés formando y tengas un buen idioma para a lo mejor trabajar vendiendo pisos o vendiendo, ir por la casa vendiendo seguros. Pero si no sabes inglés no te puedes permitir un trabajo, querer un trabajo... Claro. Bueno, en Londres. Por ejemplo, si tú vienes con una carrera de, por ejemplo, de comercial o de administrativo, no puedes ejercer de esa profesión que tú tienes. Tienes que empezar desde abajo, ¿no? Alista no, una persona. No necesariamente. Si tú tienes la carrera de administrativo y luego tienes el idioma, seguramente vayas a encontrar trabajo de lo que tú tienes. Te abren puerta. Claro. Pero si no tienes ni idioma ni tienes nada, ¿qué puesto quieres? O sea, que tú lo ves fácil, que la gente que vaya a cruzar en el charco, se van para Inglaterra, pueden conseguir perfectamente el trabajo. No, no lo veo fácil. Hay que conformarse con lo que hay. Ahora hay que conformarse con lo que hay. No se puede elegir mucho. Pues vamos a dar la opinión a nuestra amiga Angélica. ¿Cómo te ves tú en la hora del trabajo, de la emigración, de venir acá a España y a la isla de Lanzarote? ¿Cómo has visto tú esto de venir compañeros tuyos de toda parte de Europa a buscar trabajo? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo lo veo, como dice aquí el chico... Víctor, que de verdad aquí están las cosas un poco mal, pero más sin embargo, pues hay que buscarse la vida, como dice él, que hay que conformarse con lo que hay, que no es el tiempo de antes, y no sé, sí he visto muchos compañeros que se han ido a otros países, a Chile, que están en Chile... Y pues la verdad es que allá estaba bien. Me han contado que han podido salir adelante, que ya llevan meses allí saliendo adelante. O sea, que han venido para acá, para España, y no han encontrado trabajo. O sea, que ha venido la crisis, no han encontrado trabajo y se han tenido que marchar otra vez. ¿Pero para su país o han integrado a otro sitio para...? Para Chile, más que todo. Sí, para Chile, porque Chile ahora funciona bien, sí. O sea, que hay trabajo. ¿Y tú te has encontrado, por ejemplo, siendo migrante... en rechazo en tu vida personal, así de alguna persona que te haya mirado mal, que te haya insultado, que te haya faltado el respeto, Angélica? Pues la verdad es que no. Llevo desde los 16 años trabajando de camarera de piso y pues la verdad es que me ha ido bien. Es que algunos hombres, y hombre, yo también lo pienso, que hay más trabajo para las mujeres que para los hombres, hay más posibilidades. Sí, está el abanico más abierto para las mujeres. Sí. Y lo ves más fácil. Para los hombres, claro. Porque para los hombres, por decir que trabajan de camareros de restaurante, les exigen idiomas, algunos no lo saben. Mientras que de camarera de piso, no. ¿Pero tú crees que aquí, sobre todo en la isla de Lanzarote, piden formación? Porque el que es camarero, el que frega chisa, no sabe fregar. El que es servicio técnico no sabe nada de una bombilla. Entonces aquí yo creo que la gente aquí no tiene titulación, no tiene preparación. Y meten a todo el mundo en cualquier sitio sin tener experiencia ni profesión. Pues mira, yo empecé desde cero, sin saber nada, y he aprendido mucho. Eso es lo que, para tender una cama y para coger una fregona y una pala y una escoba, no se necesita mucha experiencia. Ahora, para cambiar hacer algo de electricidad, sí. Y para atender a un cliente en persona también se necesita... Atención, o sea, una preparación, sí, un preparación. Estudio. Claro, porque tú siempre te has dedicado a lo que es la camarera de piso. Nunca, sí. Nunca has intentado... Y tú siendo tan jovencita, ¿no te interesa a ti estudiar algo? Sí, me interesa estudiar enfermería. ¿Enfermería? Sí. ¿Pero estás todavía a tiempo de estudiar? En esas estoy. ¿De verdad? Sí. Pues es importante porque siempre es bonito tener una profesión. Y no aunque sea una chica joven, debería estudiar lo que te gusta. O sea, claro. una profesión. Sí. Y aparte de decirte esto, tienes un bebé tan pequeño... ¿La vida te ha dado duro golpe? ¿Ha tratado bien? Porque siendo tan jovencita, ¿o has sufrido bastante? ¿O eres una chica normal y corriente? He sufrido. A ver, cuéntanos un poquito. He sufrido a principio del embarazo, sufrí un montón. ¿Por qué? Porque estuve con el padre de mi hijo, no me fue bien con él. Me dejé a los 2 años. Mi niño tenía 1 año y 2 meses cuando me dejé de él. Y de ahí me ha tocado echar para adelante yo sola. A ver, cuéntanos un poquito, Angélica, que me está conmoviendo un poquito de lo que te ha pasado. ¿Tú te casaste? No, eres arrimada a él, o sea, te viviste con él. Conviví. Convivir. No, nos casamos. ¿Y entonces ese chico qué es? ¿Español? No, dominicano. Dominicano. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿En qué fallaron la relación? Porque tú, a pesar de ser jovencita... Sí, fallaron muchas cosas porque los dominicanos tienen una forma de ver las cosas... son de las personas que cogen una persona, una mujer, y se piensan que son de la propiedad de ellos. Entonces me pasó eso, me maltrataba psicológicamente y me maltrataba. ¿Y cómo te maltrataba? ¿Qué te decía? Pues como yo me metí muy, muy pequeña con él, con 16 años, pues a pasar del tiempo, cuando yo quedé embarazada, me decía que si yo me dejaba de él, que no, que nadie me iba a mirar, que él era el único que se había fijado en mí, porque nadie Angélica, me iba a mirar. Angélica, perdona, con lo guapa que tú eres, que eres guapísima, con esa cara risueña que tienes, tan bonita. ¿Y te decía eso? Sí. ¿Y cómo te quedabas tú cuando te contaba todo eso? Pues... la verdad es que me bajaba la moral. Y después, hablando con mi padre me ayudó mucho, me decía un montón de cosas, me daba un montón de consejos, y aprendí a que la vida no es como él la decía, que en cualquier momento yo podía dejarlo y salir adelante yo con mi hijo sola, y que hasta ahora lo he hecho, y no he necesitado de él. Porque la verdad se desentendió totalmente del niño y no sabemos nada de él. Hoy por hoy no sabes nada de no. él. Ni tampoco te interesa, ¿no? Porque tampoco. Estás con tus padres aquí en Canarias. Sí, tengo a mis dos padres y mis dos hermanos. Y te apoyan un montón. Sí. Eso es importantísimo. Y la verdad que tienes que seguir adelante. Hombre, por mi hijo lo voy a hacer. Pues a ver si estudias enfermería y haces alguna cosa así, una carrera bonita para ti, para que tengas un apoyo para el día de mañana. Porque camarera de piso, quieras o no, siempre es un trabajo muy difícil. Sí, es un trabajo muy duro, pero igual por mi hijo lo tenía que hacer porque tenía que salir adelante como sea. O sea, tenía que alimentarlo, tenía que comprarle sus pañales, tenía que vestirlo. Y la verdad es que no contaba con el apoyo del padre, pues me tocó a mí sola. Y hombre, la ayuda de mis padres que nunca me faltó. No, y da gracias a Dios también, que es bonito la bendición en el sentido de que tú has salido adelante y gracias que has tenido tus padres aquí también. Sí. Porque si no sería más difícil para ti. Sí, sería más difícil. ¿Has encontrado en la gente de aquí, de Lanzarote, amistades, aparte de no ser colombiana, porque te vi antes que estabas rodeado con gente colombiana, de gente diferente, por ejemplo, de España? Sí. ¿Amigas tuyas, amigos tuyos? Sí. ¿Buena gente? Me he encontrado un montón de gente de donde yo soy, del pueblo, del mismo pueblo, donde nos hemos criado juntos. También he hecho amistades españolas y me parece muy bien. O sea, no siempre estoy tirando por los colombianos, no. No tengo preferencias con nadie. Aquí nos hacen la colonia esta de decir, bueno, los colombianos vamos todos por lo nuestro. Está todo el mundo, los colombianos juntos. Y los españoles que se van para allá. Y el típico cuando están asadero, ¿cómo se llama esto? Parrillada. Y se ponen a criticar a los españoles. Ah, porque el español este, porque el español otro. No, no, por lo menos yo no lo hago, ni mi familia tampoco. Son gente muy humilde y gente que aceptan a todas las personas de todo sitio, de todo lado. De todos lados, muy bien. Pues, Angélica... yo te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo y si quieres decir algo aquí a los micrófonos, pues puedes mandar saludos a tus padres, a tu niño, y aquí tienes los micrófonos abiertos. A mi hijo, que lo quiero mucho, que siempre va a ser el amor de mi vida y va a estar por encima de cualquier persona. Y a mis padres, que les agradezco mucho el apoyo que me han dado. Que la vida te sonría, que hagas el curso ese de enfermería y que la vida te dé muchas alegrías, que eres muy guapa y vales mucho. Vale, muchas gracias. A ti, mi amor, muchas gracias. I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Bueno, Patricia, cuéntanos un poquito de lo del racismo, de la emigración. Cuéntanos un poquito de todo, un poquito de variedad de la gente. ¿Cómo ves tú la emigración aquí en Canarias, de venir a España, si trabajan o no trabajan? Cuéntanos un poquito. Pues yo vengo de Valladolid, que también hay bastante gente de fuera. Y por un lado entiendo que vengan, porque nosotros ahora también lo estamos pasando mal y también nos estamos marchando fuera a trabajar. No me parece mal, porque hay mucha gente que viene de fuera que nos respeta, pero siempre habrá alguien que no. Pero bueno, es como si yo me voy, se va mucha gente de España a otro país, yo me porto bien y ellos no. No todos vamos a ser iguales. También es verdad. A ver, mi Patricia, vamos a preguntarte una pregunta. Por ejemplo, tú has trabajado de limpiadora y tú me comentaste el otro día que estabas muy dolorida y muy triste porque resulta que a ti te pagan un sueldo, o sea, porque es lo que equivale, lo que está en vigor y lo que está aceptando lo de la sociedad, ¿no? Que tú tienes un sueldo de 162 horas al mes y tal. Y de repente vienen estas personas que vienen de fuera y se ofrecen a trabajar con menos dinero. ¿Tú qué ves como todo eso? Yo eso lo veo mal, pero también me pongo en su lugar de que necesitan el dinero y las entendería porque yo también lo haría. Pero claro, los que venimos de nuevas generaciones como yo, que estamos empezando el camino, pues si ya nos empiezan a hacer ese tipo de cosas, nos va a costar más llegar hasta donde, a llegar un poco más alto a lo que estamos aspirando. Claro, pues entonces tú lo que ves que la gente van a trabajar y entonces van a trabajar porque quieren trabajar, porque lo necesitan, porque tienen sus hijos, claro, por la sociedad y tal. Que a veces no son todo el mundo malo, lo que pasa es que a veces uno le da rabia esas cosas porque como estamos... Claro, te da rabia porque dices, es que si esto sigue así o estas cosas pasan, yo nunca voy a llegar a poder, no a tener más, sino a llegar un poco más alto en el trabajo, pero yo supongo que si estuviera en su lugar, también lo haría, y más si tuviera un niño, como la chica esta que acaba de decirlo. Angélica, una bella persona, buena chica, ojalá Dios le dé mucha suerte, como a ti, mi Patricia, como a ti, Víctor, pero... Me gustaría, Patricia, que estamos aquí de tú a tú en un café con Marimar aquí conmigo, tan allanamente, tan tranquilamente. Cuéntanos qué te pasó en el Princesa Yaiza, que estás trabajando de camarera de piso y de repente dices, no más, estoy harta. Cuéntame sin cortarte. Pues a ver, yo trabajo en Valladolid limpiando oficinas del Estado, lo cual quiere decir que no tiene nada que ver con ser camarera de piso. Y yo vine y dije, bueno, pues lo voy a intentar y hasta cuando aguante. ¿Qué pasa? Que yo no llevo el ritmo de las chicas o de las señoras que llevan mucho tiempo trabajando allí. Entonces a mí me costaba más porque yo estoy acostumbrada que voy a trabajar a un sitio, hago tantas horas y me voy. Y da igual cómo quede la papelera, si mirando para la izquierda o para la derecha. El caso es que esté limpia. En el Yaiza exige mucho porque es un 5 estrellas lujo y me costó bastante. Y un día ya no pude más porque me estaba quedando más horas de mi jornal porque no me daba tiempo, porque no había cogido el ritmo. Y dije, se acabó. Y me fui. Pero yo te hice una pregunta importante. ¿Tú por qué? Porque te has acomodado a la costumbre de oficina de allá de Valladolid. Claro, a trabajar tus horas y después, claro, aquí te exigen un poco de más y ya lo ves y te cabreas y te enfada. No es que me enfade, pero estoy acostumbrada a que yo voy a un sitio limpio y da igual que la papelera esté mirando para la izquierda. En los hoteles así hay muchos detalles. No tiene nada que ver estar limpiando una oficina del Estado con limpiar una habitación de hotel. Porque yo me dedico expresamente a limpiarles la mesa, el ordenador, el polvo, el suelo, las papeleras. Y da igual que dejes una papelera mirando hacia la derecha, nadie te va a decir nada porque está limpia. Sin embargo, en un hotel de 5 estrellas tienes que estar pendiente de dejar el gel en su sitio, el papel higiénico puesto de una manera, el grifo mirando hacia un lado, la cama que esté bien. Te quemaron mucho, te viste muy quemada, como diciendo, no, ¿qué pasada? No que me quemara la gente, me quemaba yo por dentro, porque yo en Valladolid he hecho He hecho más horas de las que hacía en el hotel y aquí hacía menos horas y estaba más cansada, no daba abasto, como que me frustré yo misma. O sea, que tú misma dijiste, yo no aguanto más porque son muchas horas, y después dijiste, bueno, yo estoy acostumbrada, es que siempre te viene el recuerdo, estoy acostumbrada a uno de esos, el gel y tal, pero tú no sabes que al llegar a un hotel tiene unas normas, tiene una gobernanta, sí, y deciden. Sí, yo lo entiendo, pero yo por lo menos lo intenté. No, dije, no lo voy a intentar, yo lo intenté, vi que no podía y que el trabajo que yo tengo en Valladolid, realmente ahora sé que me gusta y que es que en Valladolid le echo muchas más horas de las que echaba en el hotel, pero no tiene nada que ver, nada. ¿Pero se trabaja tan fuerte o tan duro como aquí? No, es diferente el ritmo, no tiene nada que ver, porque tú vas a limpiar una oficina y no tienes que andar corriendo porque va a entrar alguien. Tú lo limpias y al día siguiente entran. Y si hay gente, limpias delante de ellos. Patricia, te voy a hacer una pregunta importantísima, que tú sabes que Marimar siempre habla las cosas muy importantes y preguntas muy importantes. ¿Por qué tú te dedicas tan joven, con 22 añitos, a trabajar limpiando, pudiendo hacer una profesión? ¿No te gustaría tener un curso, un estudio? Sí, me gustaría estudiar, pero nunca he sido constante. Es decir, siempre empiezo y luego nunca lo acabo porque me cuesta. Y empecé a trabajar limpiando y vi que ganaba dinero y que estaba bien, que nadie me molestaba, que no tenía que atender a nadie ni que nadie me viniera, ay, necesito esto, ay, no, yo llegaba hacia mi trabajo, fichaba y me iba. Entonces para mí eso es un lujo, porque por ejemplo estar en una tienda es más costoso, tienes que aguantar a todo el mundo. A ver, cuéntanos un poquito de tus padres, que son de negocio, de tienda, y que estás un poquito harta de la tienda y quieres trabajar más de limpiar. Yo podía estar trabajando en una tienda porque mi familia tiene una tienda y no es que la gente sea mala, pero hay de todo. Hay gente buena, gente simpática, gente que es un poco asquerosa, gente que va y te trata bien. Y yo, como siempre desde pequeña me he criado en la tienda de mis abuelos y tal, he visto gente pues que no, que es muy pesada, que exige mucho, que todo lo quieren ya. Sin embargo, vas a la limpieza, limpias y te vas. ¿Pero no es más costoso lo que es el trabajo de limpieza que siendo una niña pequeña que te estés reventando ahí 8 horas y para aquí, para allá, para allá, para acá, que no tienes habido, que no has habido de descansar ni nada? Cuando sí, porque paramos a almorzar, paramos a fumarnos un cigarro. Además, tengo la suerte de que tengo un encargado que es muy bueno y enseguida viene y nos dice parar, sentaros. ¿El encargado dónde? ¿De qué parte? De Valladolid. De Valladolid también. También sabes lo que pasa, que a lo mejor estás acomodado a la costumbre del día a día de trabajar y tal. Patricia, te vuelvo a decir lo mismo que Angélica. Yo, tú sabes que tú eres mi Patricia, que te quiero mucho. Y bienvenida a Gran Canaria, ¿no? A Lanzarote. Y a la Gran Canaria a mí la vas a ver un día, también la vas a visitar, que te voy a empezar a invitar. Cuéntanos un poquito así de que el transcurso de tus días aquí en Lanzarote, ¿cómo lo has vivido? Los primeros días lo pasé un poco mal porque me costó un poco adaptarme, porque vivo con mis padres y estoy todo el día pegada a mi madre. Comemos juntas, cenamos juntas, vamos a la compra juntas y me costó un poco, pero luego me fui adaptando y bastante bien. Y además vine porque está en Valladolid muy nerviosa y me ha venido bien para tranquilizarme y que se me pasen los males. ¿Y los males se te han pasado? No, los males siguen en la cabeza, pero estoy más tranquila y más fuerte. Más fuerte, eso es lo importante. Pues bienvenida aquí a Lanzarote y cuando aquí tengas las puertas abiertas, cuando quieras venir aquí. Gracias. Y prométeme que vayas a estudiar una carrerita, que no te dediques nunca siempre a la limpieza. Bueno, ya veremos, Marimar. Ya veremos, Marimar. Bueno, ¿y ahora seguimos? Y Víctor, ¿qué piensas tú de un futuro para ti? ¿Te dedicarás siempre a lo tuyo? ¿Qué departamento es donde tú estás trabajando en el H10? Camarero de áreas. ¿Y tú qué profesión has tenido? ¿Qué carreras has estudiado? ¿Qué has hecho? No he estudiado nada, pero en un futuro quiero estudiar auxiliar de veterinaria. ¿Veterinaria? Lo tienes en mente, ¿no? De decir, bueno, sí, yo... Sí, lo tengo en mente. Para empezar, no tardando. No tardando. Muy bien, muy bien. A ver, cuéntame cómo es un día en el trabajo tuyo, el día a día. ¿Cómo se te hace la jornada? Cuéntanos un poquito. Esta juventud, hay que hablar un poquito. Pues es un trabajo muy cansado, porque hay mucho trabajo y en según qué temporadas. Si está el cupo lleno del hotel, pues más trabajo. Pero bueno, está bien. Mucho trabajo, pero se está bien. ¿Cuántas horas hace lo típico, no? 8 horitas. 7. 7 horitas. Y después 7 horas. Y después, las horas, cuando tú terminas de trabajar, ¿qué es lo que hace? ¿Te vas a casa y qué hace? ¿Te vas a algún sitio de deporte, a hacer alguna playa ejercicio? Playa. Entonces, ¿te playa, tienes... paseo, helado? ¿Y qué más? Lo típico. No hago mucho... ¿Y te has creado? No hay nada para hacer aquí tampoco. ¿Te has creado aquí amistades, amistades en Lanzarote? Claro, sí, muchas, demasiadas amistades. He hecho muy buenos amigos y estoy contento aquí, la verdad. Ahora cuéntanos de Lanzarote, lo que has conocido, lo que has visto, lo que te gusta de Lanzarote. Cuéntanos un poquito. Bueno, de Lanzarote he visto todo lo que había que ver, porque Lanzarote se conoce en un día de sobra. A ver, un día sí, de sobra, a ver, cuéntame. Sí, si empiezas a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche ya has visto todo lo que tenías que ver. Menos el Timán Falla, que tienes horarios. Si no, lo ves de sobra. Ah, pues, o sea, que de Lanzarote tú ves la... O sea, ¿qué es lo más que te ha impresionado de Lanzarote? ¿Qué es lo más que te ha gustado de Lanzarote? De Lanzarote, las playas, Papagayo. Me quedo con Papagayo, de toda la isla, Papagayo. ¿Y Famara? Famara, es precioso. ¿Y qué más? Los encantos que tiene Lanzarote, que es también los James del Agua, Mirador del Río, la Cueva de los Verdes, ¿no la has visitado? Sí, he visitado todo, pero no, me quedo con las playas de Papagayo. ¿Y lo de César Manrique? No lo he visitado, pero vamos, tampoco tengo interés en verlo. O sea, que tú eres soy más bien... poco de... O sea, que tú eres más bien de playa, que te gusta la playa, playa. Y eso. Y aparte de ir a la playa, ¿qué más te gusta de hobby? ¿De qué? La fiesta, imprescindible. ¿Cómo es una fiesta para mí? A ver, vamos a hablar un poquito con Víctor, que se desplaye un poquito, porque queridísimos oyentes, es un poquito tímido. Vamos, y además, que me quieren escuchar. Claro, a todos. Ha hablado Angélica muy bien, ha hablado también mi Patricia muy bien, ahora me falta tú. Dime un día de fiesta contigo en la discoteca, por ejemplo, tú cuando sales a la discoteca de marcha, ¿qué es lo que haces? ¿Desde a qué hora vas? ¿A dónde vas primero a comer? ¿A tomar algo? ¿Qué es lo que hace? A ver, un día de marcha. Empezamos haciendo un buen botellón en mi casa. Uh-huh. A ver. A las 12:30 la gente se empieza ya a arreglar, sales de casa y te vienes para aquí, para este centro comercial. ¿Cómo se llama este centro comercial? Papagayo. ¿Y dónde estamos nosotros aquí ahora? Playa Blanca. ¿Pero dónde? ¿En qué sitio estamos aquí? ¿En qué mesa? ¿En qué lugar? Ah, en un kebab, muy bueno. ¿En kebab? ¿Y qué tal? ¿Cómo está la comida aquí? ¿Cómo se ha comido? Muy buena. Muy buena. He comido demasiado bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Aparte, después, cuando salen, todo el mundo arregladito, todo el mundo bañadito, todo el mundo guapísimo. ¿Qué más? Dime, ¿no te pares? Ah, ¿qué más? Pues ya empezamos, te empiezan a aparecer por ahí las relaciones públicas, ya casi como que te obligan a entrar en el bar a beberte chupitos y a tomarte copas. Así que a las 2 de la mañana ya no eres persona. Mira, y te voy a hacer una preguntita muy importante para toda la juventud que siempre se rasca el bolsillo, le duele y a veces quieren hacer el botellón porque es más económico. Por el tema del alcohol, que es muy caro, y entonces van a la discoteca. Es de garrafón, el alcohol de garrafón, que le sale mucho más barato. ¿Tú cómo ves, Víctor, lo que es la consumición en una discoteca para divertirte, sabiendo que está la cosa en crisis y que te valga 8 euros una consumición? Bueno, por aquí, en Playa Blanca, nunca he visto una copa que me cobren 8 euros. ¿Cuánto te ha cobrado? Pues creo que han sido 3 o 4 euros. ¿Ah, solamente? Sí. Ah, entonces te lo puedes permitir, entonces no hagas botellón. Claro, no, hago botellón también porque no me vale con lo de la discoteca. Porque yo bebo demasiado y a lo mejor me gastaría 90 euros. O sea que tranquilamente, tú vas a... y si no hago botellón, pues ya no te digo más. Pero viste, te voy a hacer una pregunta importante, porque la gente dice que una consumición vale 8 euros y ahora me estoy informando por ti que vale 3 euros. No, 3 euros depende de lo que te pidas. Y ahora te voy a hacer de una... 5 euros no pasa. Vamos a ver, pero por ejemplo, yo quiero un cubata, un 100 piper con Coca-Cola, ¿cuánto me saldría? 5 euros, yo creo. Ah, pues entonces no estamos hablando de 3. No. Hombre, una cerveza. Depende de lo que beba la gente. Oh, pero la cerveza es mucho menos. Yo te digo, hablo una copita de... Hombre, pero una copa, 5 euros, en un bar donde hay música y donde estás con mucha más gente, está bien. No, súper bien. Yo pensé que valía de 8 a 10 euros. Y porque... más cuando en estas discotecas no se paga entrada por entrar dentro. También, mira, yo esto lo desconozco porque yo soy una persona que no salgo, y entonces, claro, contigo me estoy enterando. Sí, ¿qué sitio de ambiente, me refiero, te suele gustar de aquí? ¿De qué sitio de ambiente te gusta a ti? Venga, vamos pues... a contar si vas al swing... Pues voy al swim, me gusta la swim, me gusta el jungle, el white no me gusta nada, pero bueno, se va porque hay que ir, ¿sabes? ¿El white? ¿Por qué el white no? No sé, creo que hay demasiada gentuza. Sí, ¿y qué llamas tú a la gentuza, Víctor? Gentuza, gente problemática, va buscando problemas, no puedes estar tranquilo. A ver, vamos a ver. Yo cuando salgo por ahí, salgo a pasármelo bien, no salgo a discutir con nadie. Y que me estén buscando las vueltas, pues no es bonito. Pues vamos a ver una cosa importante, que sabes tú, Vito, que todo lo que digo yo siempre es importantísimo. ¿Cómo se pone la gente a buscar pleito en la discoteca? ¿Debido a qué y por qué? ¿Por qué la gente busca bronca sin motivo, sin razón, cuando realmente tienen que divertirse y pasarlo bien? ¿Por qué? Bueno, primero quiero recalcar que aquí, en el que va donde estamos, ADK... Las copas cuestan 3,50 euros, o sea que no está tan mal. O sea que los cubatitas aquí 3,50 euros. Claro, y además cenas. O sea, que recomiendas, o sea, a la gente bien, que antes de ir a una discoteca, que vengan a comer aquí directamente. Claro, vengan aquí a comer, se tomen un par de copas y te coges... Y la cerveza... Tu pedete tranquilamente, la cerveza un eurito. Un eurito, o sea, que tú recomiendas a la gente que venga primero al que va y después de aquí que vayan directamente a la discoteca. A la discoteca. Pero sí, que vayan, te puedes coger la borrachera aquí. Que salgan de aquí borracho, importante. Y el botellón aquí en el que va, ¿no? Es importantísimo. Importantísimo. Y buenos precios, y calidad, y simpatía. ¿Te y dices? Comida. Y comida, siempre, la comida. Barriguita llena, corazón contento. Vamos a dar un poquito de humor. Entonces, Víctor, tú piensas que después cuando te recoges, por ejemplo, tú das de marchuki, te encanta la marcha, ¿y a qué hora te recoges en casa? ¿A qué hora? Bueno, recogerme 5, 6 de la mañana, depende del día y depende cómo te vaya la noche. ¿Te recoges ahora, por ejemplo? No sé qué hora me recojo exactamente. Porque yo pienso que... Porque yo pienso que cuando tú estás saliendo de marchuki no tienes un horario para llegar a casa, ¿y por qué te recoges tan temprano? Hombre, porque si ya el cuerpo ya no me pide, es que no puedo dar más ya de mí, ¿sabes? Cuando ya llevo 2 botellas de ron ya no puedo dar más, ¿sabes? Porque... necesito cama y comer techo. ¿De verdad? A ver. Pero no eres el típico chico que joven que va de marchuki y dice, bueno, pues tengo la playa ahí al lado, la playa dorada, que es una playa buenísima. ¿Y no te gusta a ti siempre de ir a la playa, de ir a la playa, decir, bueno, pues ahora ya son las 5 de la mañana, me meto en la playa? No, eso no lo hago, pero bueno, si pillo cacho me bajo a rozarme a la playa. ¿Nunca te ha pasado? Me ha pasado, sí. ¿Te ha pasado? Claro, a todo el mundo le ha pasado. Ah, qué bueno, qué bueno. Cuéntame, a mí de verdad mi debilidad siempre son los niños, la juventud y las personas mayores es mi debilidad. Y yo a la juventud la quiero mucho porque hay que respetarla, hay que quererla, hay que mimarla y que no se eche nunca a perder, porque siempre es bonito. La juventud se vive una vez y hay que disfrutar con ellos y respetarlo siempre a la juventud el día a día. Víctor, vamos a ver una cosa. Aparte de la marcha, ¿qué son los objetivos de tu vida? ¿Qué proposiciones tienes para la vida, para el nuevo futuro en tu vida personal? Pues estudiar algo y trabajar en algo que realmente me guste, ¿no? Trabajar para mí es lo que quiero. Trabajar para ti. Para mí, no trabajar para nadie. ¿Te gustaría en un futuro tener un sitio de veterinaria para ti? Me encantaría. Sí. ¿Y tú crees que en un futuro lo podrás hacer, no? Bueno, está un poco difícil, pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? ¿Y qué me dice, cómo te ha traído aquí a Lanzarote este encanto, este paraíso sin igual? ¿Qué te ha llamado la atención de aquí de Lanzarote? Hombre, llamarme al principio no me llama. No puedo. Bueno, lo que me ha conquistado de la isla, pues realmente no me ha conquistado nada. ¿Nada? ¿Y los no, chicos? Porque... ¿La chica? Me ha conquistado y punto, me ha conquistado por algunos lados, pero lo que pasa que por ser bonita la isla creo que falta un poco de vegetación. ¿De vegetación? ¿A qué te refieres la vegetación? ¿De la agricultura, árboles? Agricultura, árboles, no sé, yo vengo de una ciudad que es muy verde y que mires para donde mires, ves un árbol, ves un... no sé, aquí te cuesta verlo. Por ejemplo, es bonito Lanzarote, pero a la vez es algo triste. ¿En qué ve la tristeza de Lanzarote cuando realmente esto es un paraíso sin igual? Que sí, es muy bonito, pero mires para donde mires, ves marrón. Ya. Por ejemplo, yo me quedaría con Las Palmas, si pudiera. Las Palmas de Gran Canaria. Ahí soy yo, de Gran Canaria, pero claro, cada isla, para no ofender a ninguna isla, tiene su encanto. Y entonces ya siempre es respetuoso. Claro, yo no quiero faltar respeto a Lanzarote, ojo, que quede claro, ¿eh? Pero hay que reconocer que la marcha, la vida y todo, la juventud y la belleza y la gente sin igual siempre en Gran Canaria, pero Lanzarote no deja de ser una isla tan bonita, la gente maravillosa, como también puede ser Tenerife, La Gomera, Hierro, etcétera, claro, etcétera. O Valladolid. O Valladolid, pero no es una isla, es una... No, bueno, península. Cuéntanos un poquito de la cultura, de la gastronomía, de todo un poquito de la cultura de los bailes típicos de allá de Valladolid. Las jotas. ¿Y qué más? De bailes, las jotas, simplemente. Y luego ya de gastronomía, pues desde morcilla, lechazo, lo chorizo, vino... ¡Qué rico! Pastas, de todo. A ver, ¿qué es la comida? Y la Semana Santa, que tenemos la mejor Semana Santa de toda España. A ver, ahora que ya se nos ha acabado la Semana Santa aquí en Canarias y en toda España, cuéntanos un poquito cómo se vive la Semana Santa en Valladolid. Pues por todo lo alto. Hay procesiones todos los días, la gente es muy creyente, muy devota... Yo, por ejemplo, no. Así que aquí estoy muy bien. O sea, que no lo vives tú porque eres ateo, ¿no? No te gusta... Claro, no, ni creo ni no creo. ¿Y eso por qué? Siempre hay que tener una fe, una esperanza, algo en agarrarte. Porque no somos nada en la vida si no tenemos una fe con algo. Ya, bueno, yo creo en mí. En ti no solo. No hay que idolatrar a nadie. No, para nada. Tú eres tú y yo soy yo, pero... Bueno, pero la gente que cree, idolatra. No, yo te digo una cosa sinceramente. tú eres tú, tú tienes tu objetivo, tu opinión y es respetuosa. Lo que pasa, claro, es que no lo comparto porque, viniendo de donde venimos, de la vida, que estamos de paso, que aquí se vive solo una vez, como tú no eres creyente en algo. Por ejemplo, ¿te pasa? Claro, pero para eso está la ciencia. A mí la ciencia es la que me ha abierto los ojos. A ver, por ejemplo, tú tienes algún... La mona y la mono, la mona y el mono producen monitos, dicen, ¿no? Claro, también. Pero, por ejemplo, o sea, tú, sí, tú tienes a lo mejor una cosa, ni que te los quiera una enfermedad o tus padres están muriendo, cualquier cosa de la vida que te está pasando mal. ¿En dónde te agarra? ¿Dónde tienes la fe? ¿A quién adora? ¿A quién implora? A los médicos. A los médicos. Y a la capacidad que tenga la persona de curación. Claro. Y cómo quiera llevarla, la enfermedad. ¿No te vas a otra persona, a otra cosa, fe cristiana, ni a adorar a nadie? No. Sino a los médicos. A los médicos. Y los médicos son para ti fieles. ¿Tú crees que si Dios existiera... ¿Me estás haciendo una pregunta? Sí, te la pregunto yo a ti. ¿Tú crees que si Dios existiera, habría gente muriéndose de hambre? Y unos con tanto, otros con menos. Pero es que y moriría gente en las carreteras, si Dios existe. Pero eso es ley de vida. Es que si no seríamos todos igual. Imagínate, visto que todos somos muy iguales. Tú tienes mi forma de ser, yo tengo la forma de ser de tuya. Respetable. Respetando los mismos colores, los mismos números, la misma ideología, las mismas cosas, las mismas costumbres. No en el mundo. Cada persona es un mundo. Claro. ¿Entiendes? Entonces no puede ser todo el mundo igual. No, claro. Pero yo respeto lo que piensa la gente. Pero yo respeto lo que piensa la gente y que la gente respete lo que yo pienso y lo que yo te estoy diciendo a ti ahora. Y, Víctor, ¿quién te llevó por ese camino tan rebelde sin causa? La vida en sí. Viendo lo que veo todos los días. Sí, por sin con problemas y eso de que toda la vida son avatares, son sinsabores, son personas que a lo mejor llevan bien, mal, regular. ¿Y a ti cómo te ha tratado la vida? ¿Te ha tratado bien, mal, regular? Cuéntanos un poquito. En momentos bien, en momentos mal, es como a todo el mundo. He tenido momentos buenos, momentos malos, momentos de todo tipo. Como la vida. Sí, pero lo que he tenido lo he tenido porque me lo he ganado yo, no porque me lo haya dado Dios. Bueno, pues Víctor, aquí tienes los micrófonos, te vuelvo y te repito, hablas un poquito, di lo que tú piensas, lo que quieres, a quien quieres saludar y te puedes desplayar y decir lo que tú quieras aquí en Onda Yaiza 98.9, que te veo más dinámico, más abierto que nunca. Habla, bueno, Víctor. Que hay que respetar a la gente, las opiniones de cada uno y vivir y dejar vivir, simplemente. Uy, frase bonita, me encanta. Y saludos a mi amiga Patricia, que ya se va a ir a Valladolid y me va a dejar aquí solo. Pues bueno, pues ahora estamos con nuestra queridísima amiga Patricia, mi Patricia de mi alma. A ver, Patricia, háblanos un poquito de esta cultura de Valladolid, de las costumbres, de Semana Santa, que la gente son tan creyente, que yo sé que tú eres creyente. Venga, dinos un poquito, venga. Pues, por ejemplo, la gente que es muy creyente y muy devota están en cofradías y tocan para la Semana Santa, sacan al Cristo, hacen penitencia... Van descalzos durante toda la procesión y la verdad que la gente que le gusta bastante eso lo adora y sale a la calle a verlo. E incluso la gente alquila palcos y en la Plaza Mayor de Valladolid ponen asientos que pagan bastante dinero por ver pasar al Cristo o a la Virgen de... Y mucha gente se emociona porque son demasiados devotos. ¿Y tú la has vivido en primera persona? ¿Has ido ahí a la procesión de Valladolid? Yo iba de pequeña a la Borriquilla, la de Domingo de Ramos, y siempre me llevaban de pequeña. Creo un poco, pero no creo ni voy a rezar a la iglesia, ni voy los domingos a la iglesia, pero sí que tengo... Soy mucho de ir a la iglesia a poner velas, rezar un par de oraciones y ya. O sea, ¿con eso te basta? Sí. Patricia, cuéntanos, como eres una chiquita joven así de 22 añitos, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido en la vida... De cosas bonitas, alegres que te han pasado. A ver, cuéntanos algo. Conocer a mis amigas, una de ellas, muy importante. Y que Víctor me acogiera en su casa porque estaba pasando una mala época. Y que me dijera, pues vente aquí sin ningún problema para que estés bien y fuerte. Una chica simpática como tú, una chica muy agradable como tú. A ver, ahora dinos un poquito en los micrófonos. Te lo dejo abierto para que saludes a quien quiera, para que hables lo que tú quieras. Yo más que saludar, le quiero dar las gracias a mi amigo Víctor por acogerme en su casa. ¿Y qué más? Aparte, un saludo a tus padres. Que tú nada, no un saludo a mis padres, a mis amigas y ya. Bueno, muchísimas gracias a Víctor, a Jess, a Angélica y a mi Patricia. Un placer de tenerlo aquí. Gracias por aceptar mi invitación y hasta la próxima. Os quiero mucho. Hasta ahora. Pues bueno, queridísimos oyentes, llegamos ya a la recta final de nuestro programa, un programa que me encanta, un programa muy ameno, hemos tenido toda la juventud y estamos aquí con el gerente. ¿Dónde estamos aquí haciendo el programa en Unidad Móvil, aquí en el que va? Y estamos con nuestro gerente que se llama Miguel. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso te digo a ti. Cuéntanos un poquito cómo has transcurrido para hacer el negocio el que va. Anteriormente, ¿dónde trabajabas tú? Bueno, yo desde muy pequeñito, he estado trabajando siempre en la hostelería. Toda la costa mediterránea. Llegué aquí a Lanzarote, me embarqué y topé con el Rubicón Pala de Metre durante 9 años, llevando todo el área. Restaurantes, bares, piscina y tal. Llegó un momento que me cansé y monté mi propio negocio, que se llama DK Kebab. ¿En qué consiste el kebab? El kebab es una comida turca, con carne de cerdo, carne de ternera, carne de pollo, carne... Te ves una pregunta. Dicen las malas lenguas, internet, los aforos y todo dice que es la carne del kebab, es la carne de rata. A ver, tú que eres el gerente, explícate. Eso es incierto. La carne mía viene directamente de Alemania, registrada por la Comunidad Europea. Muy bien. Totalmente. Sí. Las salsas son caseras, las hago yo, lo cual quiere decir que no hay ni trampa ni cartón. ¿Y cómo es el proceso eso de la carne? ¿Cómo se elabora la carne? Que está en un pincho de eso de aluminio, está la carne de ternera y el pollo. ¿Cómo se elabora eso? ¿Cómo haces la preparación? Entonces, tendríamos que meternos ya muy muy profundamente dónde la hacen. Sí. Ahí yo no llego. No llega ya ahí. Viene preparada, viene congelada, en estuches, sellada... Y yo lo que hago es cocinarla, prepararla y servirla. O sea que la carne siempre viene de importación, no de aquí, de Canarias ni España. No. Siempre de importación. Sí. Quería decirte, aparte de la carne de ternera y tal, hace unos menús aquí, ¿no?, de otra variedad de comida. Tenemos alitas de pollo barbacoa, tenemos unos palos de mozzarella, tenemos las ensaladas para vegetales, tenemos infinidad de cosas, aritos de merluza, pavía de merluza, papa frita, papa de maíz. O sea, tiene una variedad. ¿Cómo haces el kebab? Por ejemplo, un cliente dice, yo quiero un kebab de ternera. ¿Cómo haces la preparación? ¿Y qué le das aparte si tiene un menú? A ver, explícanos un poquito. Mira, te voy a decir una cosa. El kebab es muy, muy, muy potente. Primero lleva pan, lleva carne, lleva verdura y lleva salsa. Más que una pizza. La pizza lleva la base, que es maíz o trigo, lleva tomate, queso y zumba. No, este lleva, aparte de esa base, lleva carne, lleva verdura, que se corta diariamente fresca, su salsita, metida en el horno y servida al momento. Ni trampa ni cartón. Y aparte también hace unos menús, ¿no? Por ejemplo, para el bolsillo de cada cliente, ¿no? Exactamente, baratísimo. A ver, explícanos. Mira, el menú lleva buen kebab, te sacia, las papas con sus salsitas y bebida. La bebida la que tú quieras. O sea, un menú normal, ¿cuánto saldría? Que podría ser el bolsillo de una persona. 5 euros. Y conlleva las papas fritas, el kebab y un refresco. Sí. Baratísimo, queridísimo. Barato. Y aparte, la cerveza, 1 euro, si quieres. La jarra, 2 euros. Y el cubata, 3,50. O sea, bienísimo de precio, al bolsillo del cliente. Papa, a 1 euro. ¿Y dónde está este sitio del kebab? ¿Dónde está situado aquí en la zona Playa Blanca? Está en el centro comercial Papagayo. ¿Y de qué hora a qué hora abre? ¿A qué hora abre y a qué hora abrimos cierra? Abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 5 de la noche. ¿A las 5 de la mañana? Madrugada. De madrugada. ¿Y después dónde está situado? ¿En discoteca? ¿Ahí en el centro comercial? ¿Qué es lo que hay de variedad? Hay 4 discotecas en el centro comercial. Cada una está en una esquina. Está la de Tony, que es la cervecería. Está la jungla, está abajo, a pie de playa. Está el swing, en la otra parte. Y está el white. Aquí vienen todo tipo de clientes. Antes, durante y después. Lo cual quiere decir que puedes comer antes de ir a la discoteca. Puedes comer cuando sales de la discoteca y tomarte un piquin labi y seguir con la discoteca, y cuando sale de la discoteca tiene todavía opción de comer. O sea que tienes la clientela ya de decir antes de ir, después y durante. Exactamente. O sea, pero tienes tus clientes ya habituales aquí. Sí. ¿Y la gente que te dice que está bueno, repiten, traen mucha gente para acá? Hombre, esto siempre está lleno, todas las noches. Y lo más importante, ¿cuántos años lleva aquí esto abierto, el que va? Aquí en Playa Blanca. 4 años. 4 años, o sea que ha tenido un progreso bueno. Sí. Y nos, nos mantenemos. De mantener. ¿Y ahora que está la crisis, se nota o no se nota? Hombre, un poquito, como todo. Pero si das calidad y no suben los precios, seguimos. ¿Lo mantienen los precios? Y... A mí los precios me han subido, pero yo no subo los precios. ¿Tú lo mantienes los precios? ¿La cerveza 1 euro, la jarra 2 euros? Exactamente. Eso es importante. ¿Y qué le diría a nuestros queridísimos oyentes para que vengan aquí y prueben el que va de aquí, de Playa Blanca? De centro aquí comercial. Aquí tienen su casa, que yo la atiendo con humildad, con querer y sabiduría. Con mucho cariño y atender siempre a la gente. Okay. Pues Miguel, te voy a decir una cosa importante. Me has tratado muy bien, me has puesto de todo, perrito caliente, aros, alitas de pollo, snack de pollo, papa frita, y me has servido bastante bien. Te doy muchas las gracias porque me ha atendido bastante bien. Hemos comido todos los invitados, he comido yo también, y quiero que te expresen los micrófonos, que lo tienes abierto para lo que quieras hablar. Son tuyos. Para nada. Lo que quiero es decirle a nuestros amigos que las puertas están abiertas para lo que quieran. Y no duden, no duden de pedir lo que no tenemos, que en la carta se pondrá. Se pondrá, muy bien. O sea, que el cliente tiene siempre la razón, la costumbre y lo que quiera. No, la razón no. La razón nunca. ¿La razón la tienes tú? No, tampoco. ¿Y si la gente se queda? Sentido humor. Mira, no, claro. Yo quiero decirle a los queridísimos oyentes de aquí, de Playa Honda, de Yaiza, del Arrecife, de Lanzarote, de todo general, quiero decirle a todos nuestros queridísimos oyentes que vengan aquí al Centro Comercial Papayo y que vengan al que va. Sí, que hay sitios de ocio, de discotecas y tal, y esto está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Sí. Les recomiendo, y el bolsillo de cada uno, con 10 euritos puede tener para la discoteca y para venir al que va. Sí, señor. Eso es lo que quiero. Quiero que, si quieres decir, añadir algo, Miguel, que muchísimas gracias, eres muy atento, eres muy amable y te quiero con toda mi alma. Antes te quería un poquito menos, ahora te quiero un poquito más. No me quieras tanto, mi alma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Yo me despido. Bueno, queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes. Sabe que estamos hablando del tema de la juventud, divino tesoro. Aparte, con nuestro gerente, Miguel, de aquí, del dueño del que va. Que también soy joven. También eres joven, juventud, divino tesoro. Y decirle a todos los oyentes que muchas gracias un día más y siempre apoyándome, estando siempre a mi lado. Y quiero decirles una cosa, que todas las semanas daremos temas diferentes que a ustedes les gustarán. Un café con Marimar. Muchas gracias y hasta la próxima.